namoro. Mi corazón llora. Tu separación. Llora. Mi corazón llora. Se muere de amor. Llora, mi corazón llora. Llora por tu amor. Llora, mi corazón llora.